de tú a tú, yo sé muy bien lo que decir. Que tú me tienes totalmente a tu merced, que yo me dejo tal cual soy llevar por ti, porque no tengo casi nada que perder. Yo sé que todo lo que buscas es placer, y los demás te dan de todo menos yo, y mis silencios valen siempre mucho más que mis palabras, mis caricias y mi amor. Y como premio yo recibo tus abrazos, un soborno que más parece una propina. Y sin embargo sigo fiel entre tus brazos, y me compensa ser sin más tu medicina. Y cuántas veces me da rabia conocer esos deslices que me vienen a contar esos amigos que pretenden no saber que yo soy la mujer que te ama más. Yo soy tu cómplice, te tengo muy mimado, y tus pecados te los curo sin dolor, porque te quiero como nadie te ha querido, y porque sé que lo importante es el amor. Por eso sí, yo te perdono tus deslices, y me da igual, porque contigo soy así. Yo creo en ti y creo en todo lo que dices, porque tú siempre, siempre acabas junto a mí, junto a mí, junto a mí.